somos los dos, tú de mí, yo de ti, del corazón que sí, que nunca es bueno el momento, hasta que no hay otra opción, siempre es el mismo cuento. Ese último momento. La tengamos o no, nos callaremos los dos, tú por mí, yo por ti, por no enredar, ya ves. ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso viendo llegar ese último momento, cuando no queda tiempo, cuando no queda tiempo para decir siquiera te voy a echar de menos. Si vas a irte, vete, pero no te despidas. Sal de noches a las oscuras, sal descalza y de puntillas, niña, vete, vete y cierra la puerta, que no quiero verte salir de mi vida. No más plazos aplazables, si ha de ser hacia adelante, y mejor este momento. Que no, que más da, ya pasó. Cuánto lamento que al final no hablásemos ninguno de los dos, porque ahora no sobra tiempo para pensar qué pasó. Ese último momento, cuando no tuve tiempo ni tú para escribir los versos de cuando aquellos besos. No, baby, si estás oyendo, vuelve, ni siquiera saludes. Con la luz de la mañana, abre puertas a patadas, niña, vuelve, que no hacen falta razones. Me muero por verte, volver a tenerte. No más dudas razonables, para mí no es comparable. Este último momento me robó el milagro. Los demás que aguanten y los demás.